Oya, Malembe, Usama, Yoka Koyo, Telema, changement de fréquence. Daya, Daya, Daya, Daya, Daya, Matas. Matas. Daya, Daya, Daya, Daya, Daya, Matas. Matas, Matas, Matas, Matas. Changement de fréquence. Daya, Daya, Daya, Daya, Daya, Matas. Matas. Daya, Daya, Daya, Daya, Daya, Matas.